amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega del Noveno Podcast, este programa en el que cada vez que nos juntamos hablamos de novedades novedosas, noticias a veces, listas muchas y cosas relacionadas y reseñas, análisis, críticas, bendis y cosas de esas que puntualmente os traemos del mundo del cómic. Y bueno, puntualmente, no sé por qué he dicho puntualmente porque no es puntualmente. Del mundo del cómic americano, superhéroes sobre todo, aunque sin hacer ascos a nada. Nosotros somos muy internacionales. Programa número 184 o el segundo del volumen 888. Yo soy Albertini y al otro lado del Skype tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani? Hola, muy buenas. Puntualmente o punto y coma mente, no importa. Efectivamente. Empieza fuerte el programa. Sí, sí. Así con nuestro gran uso del lenguaje llano, castellano. Eso es. Como podéis observar, tenemos un gran control del lenguaje del pueblo. Efectivamente, desde nuestras atalayas. Eso es. Que cuando somos críticos nos construyen una atalaya siempre, desde donde ver todo lo que está mal del mundo. Claro, es que si no, ¿cómo vas a meterte con los demás y con lo que hacen? Efectivamente, es que no. Tienes que estar en un pedestal. Efectivamente, no se puede criticar desde lo llano. No. Eso es. En fin, podemos debatir todo el día sobre el punto de soberbia y que implica el ser crítico, ¿no? Todo durante horas y horas, ¿no? Pero bueno, aquí vamos No lo dudes. ¿Eh? No lo dudes. O sea, las horas que hagan falta. Efectivamente. Así que os trasladamos esa pregunta y nos despedimos. Hasta mañana. Hasta luego. Adiós. En fin. Pero como no estamos aquí para hacer una metacrítica. Algún día tenemos que hacer un programa especial metacrítica, ¿no? O algo así. Ok. No sé. Ya se nos ocurrirá alguna tontería. Invitaremos a millones de críticos que nos digan, pues esto es una no sé qué. Pues que yo creo que las críticas de todo el mundo son mierda menos las mías. Cosas de esas. Y que, y que haya, en plan, pues este blogger no tiene credibilidad alguna. Y que responda ese blogger. Oh. Es que solo tiene criterio uno mismo. Efectivamente. Salvo que admitamos que no tenemos criterio. En fin, tan complicado todo. Tan todo. Bueno, en fin, que ya nos vamos por las ramas y vamos a poner las noticias, ¿no? Venga, vaya, las noticias, hombre. A ver, venga, DC, que doy el consentimiento al uso de cookies. A ver, señores, ya te he dado mucho consentimiento. Y porque DC, tenemos una noticia de Back to the 90s. Este mundo de vamos a rescatar todo eso que hizo grande DC, hizo grande al mundo del cómic, como la eso. Excelsa línea de Wildstorm, fundada en su época por Jim Lee y con grupos guays como Stormwatch, Wildcats también eran de eso, no sé, sí, Wildcats, sí. Además precisamente es el título, básicamente el título que van a seguir. Y gente como Gen 13 y compañía. Uh-huh. Y entonces, pues nada, ha dicho DC, pues vamos a rescatar esto. Han llamado, ha cogido el teléfono, le han llamado al señor Warren Ellis. Y ha dicho, Ellis, muchacho, oye, ¿qué estás haciendo? No, estoy muy ocupado. Venga, ponte a hacer un poco de Wildstorm. ¿Qué te parece Wildstorm? Y ha dicho, venga, ¿cuánto? Y ya está. Eso es. Os he mentido, no tenía nada que hacer realmente. Efectivamente. Ahí en su casa escribiendo novelas, que ahora también se dedica mucho al tema de novelas y demás. Eso y 4 o 5 números o 6 que hace en Marvel al año. Básicamente. ¿Qué está haciendo lo último, Ellis? Hizo Caballero Luna. Sí. Y luego... Pues lo de este señor que es un inhumano y le pega golpes a las cosas y ve sus debilidades. Ah, acabáramos, es verdad. El señor Karnak. Exactamente. Efectivamente. Bueno, pues ahí está que va a crear una nueva línea titulada Wildstorm. Y el título principal se va a llamar The Wildstorm. para distinguir, ¿no? Para distinguir un poco, que empezará en febrero de 2017 mensual con arte de John Davis Hunt de Vertigo Screen Room. Y esta serie va a renovar, a reiniciar el universo Wildstorm y con nuevas iteraciones de personajes clave en la historia de Wildstorm y que han tenido tantísimo éxito en los New 52 como Grifter o Voodoo. Exactamente. Y luego pues también meten al ingeniero, a Jenny Sparks y otros. Y otros que no sé si incluirán pues personajes del Stormwatch de DC. No sé si estará por ahí Midnighter, Apollo y demás. ¿Quién sabe? Y luego pues The Wildstorm va a servir un poco como punta de lanza y desde allí saldrán series derivadas. Se irán trazando las series nuevas como Michael Cray, Wildcats y Sealot. Y nada, pues ha dicho, venga, Jim Lee, a tope con Wildstorm. La noticia dice eso y bueno, en fin. Sí, Jim Lee dice, no puedo esperar a ver qué van a hacer Warren y John en febrero. Y yo digo, hombre, ya lo sabrás, ¿no? Claro. O estás demostrándome... A ciegas, chaval. O estás demostrándome que es lo que siempre haces. Ya veré qué pasa, porque no tengo ni puta idea. Yo los cómics no los leo hasta que salga en el kiosco. Eso es. O a veces me mandan el guión para dibujar algún número. Y a veces me asuda el guión y dibujo. Pero esta historia es introspectiva sobre el origen de Batman y la psicología de Batman. ¡Nada! ¡Músculos! ¡Calcuevan en tetas! Hace eso. ¡Rayitas! ¡Rayitas! ¡Todo rayitas! Sí, pero estamos en un folio en blanco. ¡Rayitas! En fin. Dentro de lo malo, entre comillas. Digamos que Warren Ellis, que estamos así muy jajajiji de Branja, van a relanzar Wildstorm. Warren Ellis fue un poco el que cerró Wildstorm, entre comillas. Sí. Fue el que renovó Stormwatch y luego creó The Authority. Y bueno, pues por lo menos. Y también en Wildstorm hizo muchísimas series, como Sleeper, la hizo allí, creo. Y Global Frequency. ¿Y qué más? Bueno, el Sleeper es de Blue. Es de Brubaker, Sleeper. Es de Blue, fíjate. Bueno, y también hizo Planetary, allí en este, sí, en este sello. En cualquier caso, es de los pocos autores que alguna vez hicieron algo de interés en Wildstorm. Y además vino un poco también de sorpresa cuando tuvo su etapa esta en Stormwatch, que prácticamente se morían todos los personajes y tal, y que estaba chula, y luego lo relanzó con The Authority. Básicamente dijo, le dijeron, toma, mira, estos personajes son los que lleva Jim Lee, tiene mucho cariño, ¡patamua por culo! Pues básicamente, si tiene alguna idea buena para el relanzamiento, pues oye, ya está, bien, ¿no? El dibujante, que sabe unos diseños y tal, no parece mal dibujante, los diseños son un poco aburridos. Sí. Pero, en fin, habrá que ver qué decimos. Habrá que ver. Pero bueno, que podía haber sido peor, como dices tú, porque podía haber sido un relanzamiento por parte de Jim Lee, por ejemplo. Hubiera sido, pero bueno, Jim Lee, yo creo que me haría más gracia y diría, compraba el primer número, en cuanto saliesen, se lo pedía yo mismo al señor Previous, que ya con Warner ya me da pereza, ya esperaré al tomo. Pero con Jim Lee, compraba el primer número, con 50 portadas. Tendría a su amigo Brandon Choi, me imagino, sí, de guionista, entre comillas. En fin. Qué épocas más doradas, ¿eh? Tienes que hacer un nuevo doradas especial, los 90, cosas de esas. Doradas eran las letras de las portadas, a veces. Sí. O plateadas, vamos, sobre todo. Joder, todavía tengo ahí el número 0, creo que es el número 0 de Gen 13, que es toda la portada entera de color plateado menos las figuras de los personajes. Pues puede ser, sí, me suena que es así. Madre, qué época. Grandiosa. En fin, pues ya está, con esto terminamos las noticias. Vamos con... porque no ha habido ni premios ni nada, ¿qué es esto? El principio de la semana que viene, no, esta semana O sea que a lo mejor durante en lo que estáis escuchando esto ya está fallado. Ya está fallado el Premio Nacional del Cómic. Pero todavía nada, así que estamos pendientes. Y como su propio nombre indica, está fallado, o sea que estará mal dado. No, hombre, no, seguro que se lo dan a algún amigo del señor Astiberri o algo así. Hola, ¿qué tal? Hola. Soy José Antonio Astiberri. En fin, vamos con las secciones y comenzamos con el porrazo a... Esta semana hemos dedicado el porrazo a un autor que nos gusta bastante, ¿no? Que es Peter David, que uh-huh. en la pasada New York Comic Con se le fue la pinza de manera épica durante un panel, una mesa redonda sobre diversidad en el mundo del cómic, centrado sobre todo en el colectivo LGTBQ+, YZ, todo lo que sea. Que cada, uh-huh. cada vez que, te juro, cada vez que veo el colectivo LGTB, LGBT, no sé qué, le empiezan a agregar más siglas y no sé qué es correcto decir ya. ¡Parad de cambiar! Esto es muy complicado, macho. Cada día descubrimos una cosa nueva. Te digo. En fin, total, que estaban así hablando, ¿no? Sobre, bueno, pues, personajes LGBT, no sé qué, no sé cuántos, y bueno, la inclusión social de también otros colectivos, no sé qué, pero sobre todo centrado en LGBT. Y el turno de preguntas de la audiencia, del público, y viene uno que era activista romaní, y le dijo, oye, ¿y los rumanos qué? Uh-huh. Peter David de repente dijo, los rumanos son una mierda. No me hables de rumanos. Vete, fuera. Básicamente se engardeció y empezó a contar una anécdota chunga, la verdad es que era esa anécdota chunga de cuando fue pues a rodar no sé qué a Bucarest y se encontró pues eso, a un niño tullido, con las rodillas como que deformadas, dobladas uh-huh. del otro lado, y le comentaban que algunos rumanos, pues romaníes, claro, pues le hacían eso a los chavales para dar más pena y dedicarse a la mendicidad de esa manera. La anécdota que cuenta es chunga, ¿no? Pero de repente se enardece ese tal y que no quiere saber nada del tema, no sé qué, no sé cuántos. Vamos, que se le fue la pinza brutal, brutal. Sí, sí, sí. Y menos mal que le empezó a hablar de portugueses. Ya te digo. Menos mal. En fin. Entonces, nada, se le fue ahí. Luego en el blog suyo, tiene también otra... Pues tiene un poco su disculpa, que fue en plan... Es que de repente retrocedí 20 años en mi mente y se me fue la pinza. Él sabe perfectamente que se le fue la pinza. Y empezó a contar pues más anécdotas de su viaje a Bucarest. Y nada, que bueno, pues nada, pues ahora, hay veces que no es el momento, el lugar o no es nada, dices, no hace falta de repente tener ese ataque, ¿no? No sé. Sí, bueno, si es que según contaba Nike en la anécdota en Bleeding Cool, que según estaba hablando había gente que se lo oía de fondo, no, para, corta, no, por favor. Corta. Y luego incluso al final, en el propio momento, también se disculpó, entre comillas, ¿no? Un poco diciendo, las circunstancias romanís es muy complicada y tal. Pero vamos, yo me imagino que Peter David, que es un hombre inteligente, él después se daría cuenta de que se le había ido. O sea, por completo. Pero bueno, oye, ahí queda. La verdad es que, claro, dirán... ¿Qué pasa? ¿Y si fuera otro no le echaréis más las pestes encima y demás? Y digo, pues igual sí, pero vamos, como nunca ha demostrado ningún tipo de tendencias de ese tipo, ¿no? Pues yo lo voy a achacar a sus, valga la redundancia, achaques y que se le haya ido de las manos el tema. Sí, la verdad que sí, porque a Peter David que siempre, no sé, nunca... Además en sus cómics siempre, ya no solo de diversidad... bueno, habla mucho de diversidad en sus cómics y es inclusivo siempre y no sé, es uno de sus temas por el que Sí, se sí. distingue cualquier guion de Peter David, entre otras muchas cosas, se distingue porque toca esos temas mucho. Sí, por eso y porque cuando empieza una colección tiene que tener por lo menos 200 números. Efectivamente. Porque si no, no puede terminar los argumentos. Sí. Muchos de ellos de la colección anterior. Efectivamente. La colección anterior de hace 20 años. Eso es. Que tienes que hacer un anteriormente. Anteriormente. En esos números que eras todavía joven y no te acordabas. Cuando yo no peinaba canas, pasó esto. Al final, yo me acuerdo que, bueno, terminaba su etapa de Increíble Hulk, que yo, francamente ni me acuerdo de cuántos números son. Les tengo todos, pero es muy larga. Creo que eran 18 años, o sea, multiplica. Muchos, es la respuesta. Y me acuerdo que en la etapa del Capitán Marvel, que fue lo que hizo después, también recogía un montón de cosas, bueno, se llevaba a Rick Jones y todo eso. Y es que es eso, que siempre acaba cogiendo algo de antes. Y bueno, en fin. A mí es que me suelen gustar mucho esos cómics, la verdad. Me dio pena no poder ir al día con el Factor X. Sí, hombre, Factor X, por ejemplo. Hombre, la etapa nueva, la última etapa suya, para mí fue de más a menos. No sé, luego ya al final fue un poco. Estoy cerrando cosas. Pero me pareció que le estaba cerrando de cualquier manera. Pero bueno, pero estaba bien, o sea, tipo David. Muy bien. Y nada, vamos a cosas que nos gustan más. Ah, no, no nos gustan menos. No, no, te había saltado la cosa que te gusta me menos. Me había saltado el guión. A las ventas directamente. Bueno, que tenemos muerte... así que una pequeña necrológica para Steve Dillon, excelso dibujante de Preacher y Punisher, que de hecho estaba actualmente dibujando la nueva serie de Preacher, y nada, que ha muerto a los 54 años. Vaya, la y verdad nada. Es que fue una sorpresa, sí, ¿eh? Sí, nos quedamos todos, el otro día saltó en el timeline de Twitter y dije, ¿pero what? Pero sí, si tienes, claro, no te lo esperas, así tan joven, bueno, joven. Sí, hombre. Joven, sí. En la Edad Media morían antes. Sí. Pero bueno, sí, nos pilló de sorpresa y nada, un palo, porque además es uno de los autores, de los dibujantes más reconocibles. Sí. Y de los mejores narradores también a la hora de dibujar. Narraba muy bien este tío y hacía muy buenas escenas. Sí, que además es uno de esos dibujantes que es muy, o que fue muy, muy constante a lo largo de toda su carrera, porque a veces le metían a lo mejor en alguna colección que le pegaba menos el estilo que él tiene. Sí. Pero siempre mantenía su nivel de calidad y, como dices tú, que era muy complicado que vieras un dibujo de Steve Dillon y no supieras que era de él. Sí, sí. O sea, que era muy, muy único y bueno, pues ahí se queda ese hueco. Me imagino que, vamos, no he leído si ha dicho algo, pero me imagino que Garth Ennis, que ha trabajado tanto con él, pues le tendrá tendría una respuesta más incluso... dura que los demás. Me imagino. Vamos a hacer el sálvame de en directo. Mira, sí, tiene ahí un texto ahí, un tributo en su página de Facebook. Así que, bueno, pues ahí os lo enlazaremos en el blog, en el post de esto. A ver si lo veo. Bueno, sí, ahí lo tengo. Vale. Así que nada, pues que descanse en paz. Que descanse en paz. Y ahora sí que vamos a lo que nos gusta de verdad, que son las listitas. Tenemos listitas de sobra. Sí. Y comenzamos con las ventas de septiembre. Sí, ventas de septiembre que... Pues nada, que DC ha dicho, voy a hacer un rebirth. Y la gente ha dicho, estoy de acuerdo. Porque ya... estos son de septiembre de 2016... las colecciones que más tiempo llevaban 6 meses. No, 6 o 6 números. perdón, que no es lo mismo. Empecé en julio. Eso es. Que llevaban 6 números porque eran algunas quincenales, como por ejemplo Batman. Uh-huh. Y desde luego, el giro de las ventas, pues es exactamente lo que no pasaba desde que hicieron los nuevos 52. Sí, básicamente. A la gente le gustan mucho los relanzamientos. Y con suerte este es mejor, o por lo menos ya lo parece, vamos, mejor que el otro. Y en ventas, pues tienes ahí DC con el 43% y Marvel con el 30%. Y en dinero también, 36% frente al 31%. O sea que es un vuelco total la locura de los los últimos años, básicamente. Uh-huh. O sea que desde luego les hacía falta algo. Sí. Porque ya lo hemos comentado más de una vez que... estaba DC, pues, hombre, que tu principal competencia te saque, pues, prácticamente, o sea, 10, 15 puntos de venta. Es muchísimo, sí. Es muchísimo, siempre. Sí. Y nada, bueno, top 10 de cómics, Batman, el número 6, estamos por encima de 130.000, All-Star Batman número 2, Batman número 7, 120.000 tenemos el Civil War 2 número 5... Civil War 2, ay. Ay, qué maravilla, ¿eh? Justice League número 4, Walking Dead 158, ahí está a tope. Uh-huh. Trinity número 1, Supergirl número 1, Suicide Squad número 2, Justice League número 5, y luego, bueno, pues eso, Teen Titans Rebirth, Detective Comics, Flash, Suicide Squad, Star Wars. Y estaba a ver mirando, quitando Civil War y Star Wars, la primera cosa de Marvel que es de superhéroes es Amazing Spider-Man, el número 18, que está en el puesto 24, y Spider-Man Deadpool, que está en el puesto 28. O sea, está lejos del tema. Y luego están Deadpool y Black Panther también. De Pantera Negra está a tope en este relanzamiento. Sí. Y Doctor Extraño, que me imagino que tiene que ver con la película y todo esto, ¿no? Porque si no es como raro. Pero vamos, que las colecciones de Marvel les cuesta bastante vender. Ya no es solamente que DC venda más. Es que cuando empiezas a ver Amazing Spider-Man, ya no me acuerdo del mes pasado, pero 70.000 yo no sé si tenía un poquito más. Es como también que le ha quitado un poco de atención. Sí, sí, porque Amazing Spider-Man siempre ha sido top. O sea, top 10 en estos últimos años. Lleva siendo top 10 siempre. Sí, y entonces, no sé. Pues, verlo ahí tan abajo es en plan un menudo mordisco la pegado de DC. Sí, o sea, hay muchas más colecciones de Marvel que están por debajo de los 50.000 unidades que de costumbre. Y bueno, a ver qué tal continúa el relanzamiento. Ya te digo que hay algunas colecciones que llevan eso, 6-7 números y bueno, parece que van bien. La verdad es que Batman en este caso no nos da ninguna pena. Pero vamos, Batman ya era la colección que más vendía de DC de lejos. Uh-huh. O sea que tampoco es mucho mérito, supongo. Pero bueno, nada, ahí está. Y es raro que Civil War 2 ya en el número 5, pero todavía no ha bajado de los 100.000. O sea, es como que la gente no se da cuenta de que es una puta mierda. O algo así. O como es un crossover, pues la gente lo compra igual. A saber. Que, bueno, vamos a parar un poco porque... estoy con el correo, bueno, con idea de repente. David Lafuente confiesa en el canal Non-Stop People que le gustaría ir a Eurovisión. Y yo pensando, ¿what? ¿El dibujante? Y no, que es el cantante de Aurin. Muy bien. Bueno, cantante, integrante, lo que sé. Me he quedado loco, ¿eh? Eso es. O sea, dice, tú hubieras dicho... Esto es una notición. Sí, o sea... Casi paro la edición del podcast por esto. En fin. Bueno, pues nada, volviendo a lo normal. Tomos. Venga, tomos. The Walking Dead, número 26 de tomos ya, está en las 20.000 unidades y le saca más del doble al siguiente. Uh-huh. Donde está Wonder Woman de True Amazon en tapa dura, Batman volumen 8 Super Heavy, Batman tapa dura volumen 9, el Fix volumen 1 de Image, Avatar de Last Airbender, Secret Wars, el único tomo de Marvel que hay en los 10 primeros puestos, La broma asesina edición especial, que por cierto, ¿viste al final la adaptación animada? Sí. Yo es que había leído que algunas cosas y tal, y dije, voy a ver el Honest Trailers, y ya con eso me ha valido. bueno, en fin, eso es muy, un tema... Es muy me. No. En fin, lo que es una puta mierda, ¿no? Porque todo lo que le han añadido es basura. Sí, pero como todo lo que añaden a... En realidad no se nota. En realidad no es que sea basura, en realidad es que... Lo malo es que no molesta en el sentido de que las películas de animación de DC son así ya. Entonces ya te has acostumbrado a que te metan cosas de tal, tal, tal. Y la verdad es que dices, pues mira, lo he visto, lo he tenido, a mí personalmente no me ha hecho daño. La de Dark Knight Rises no estaba mal. O sea, de Dark Knight Returns, ese estaba bien. Bueno, en el puesto 9 estaba Justice League volumen 7, el primer tomo de la guerra de Darkseid, y cerrando el top 10, Harley Quinn, volumen 4, por supuesto. Luego está Saga, Spider-Man, Miles Morales volumen 1, en fin. Son cosillas por ahí. Cosillitas. Y vamos... Bueno, ¿dónde está The Walking Dead volumen 1? Ay, majo, de vez en cuando desaparece. Sí. Yo pensaba que como... Ah, bueno, claro, que ha vuelto... Yo, espérate, ahora como ha vuelto la serie... En el 84. Seguro que todavía está, que es lo malo. Sí, todavía está. Ahora que... Justo detrás de el tomo del 75 aniversario de Wonder Woman, que, por cierto, si queréis un consejo, creo que es mejor que os compréis la edición americana que el tomo homónimo español. ¿Cómo así? Pues que tienen contenidos distintos. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, es curioso por eso, porque tienen contenidos distintos y en España, por ejemplo, tienen de repente 50 portadas de Adam Hughes, así gratuitamente, pero no tienen las portadas originales del resto de historias. Entiendo. Y te quedas loco. En plan, ¿qué estoy leyendo? Y bueno, sí. Está JLA, la Liga de Uno, que es una historia pues es bastante maja de JL, con la Trinidad de protagonista, entre comillas, con Wonder Woman derrotando a la Liga de Justicia por un asunto y tal, y no aparece acreditada esa historia. Te la encuentras de repente y dices, ¿qué historia es esta? No sé. Bueno. El tomo de CC es un poco chapucilla. Vale. Es muy raro, de todas formas, que... digan, vamos a hacer un tomo que tenga distinto contenido y no sea exacto, ya que te le hacen en Estados Unidos, ¿no? Ya, no sé. Es que, sí, no sé qué habrá pasado por su mente, pero creo que no es... Creo que en los otros de estos sí que tienen contenidos más o menos parejo, pero este no sé por qué han decidido cambiar. Sí, normalmente suelen ser iguales, pero vamos, que digas, vamos a celebrar los 75 años de Wonder Woman con unas cuantas portadas de Adam Hughes, pues no lo veo yo tampoco a tope, ¿no?, el tema. Ya, no sé, es en plan... ¿qué? Yo creo que han decidido tirar por lo que... por tema de... no sé, de qué tenían a mano. Pues tenemos a mano esto que publicó... Planeta en su época, no sé cuántos, y ya. Puede ser. En fin, después de esta cosa de que no tenéis que comprar, vamos con las novedades. Así muy, sí, muy bien traído el hilo. También hay algo de no tenéis que comprar. En Panini este mes, pues continúan con Civil War 2, que empezó el mes pasado ya, y van a publicar dos números cada mes. Aparte de sus portadas alternativas, y este mes tienes otra portada alternativa, la tercera ya, del número uno, y yo no sé si venden tanto en Panini ya, que se les está yendo de las manos el tema, ¿no? Pero bueno, ahí está. Para que te compres la que más te guste. También sale más tomos que están saliendo estos meses de cosas del último relanzamiento que no habían publicado, 100% Marvel, Veneno, Caballero del Espacio... Y por cierto, que en el mes pasado me hizo gracia que tenías... Ya sé que el formato es distinto, pero 100% Marvel, Moon Girl y el dinosaurio diabólico número 1, 160 páginas, 15 euros, que a mí el primer número pues no me llama mucho la atención, que no tiene por qué estar bien ni mal, pero que Ecstatics, el segundo volumen, por los mismos 15 euros, te den 296 páginas y de un material que ya os digo yo que merece la pena... pues da un poco de cosa, ¿no? Ya, sí, es... No sé. Ah, bueno, pues porque... No, pero 100% Marvel HC Eso es tapa dura, ¿no? Sí, sí, es tapa dura. Y la velocidad de las superiores es tapa blanda. Sí, pero vamos, por Dios. Sí, sí, pero sea... vamos, que la diferencia es notable. Sí, jolín, estoy entiendo. 130 páginas. Claro, me imagino páginas. Que habrán tirado por el tema de novedad, lo de la chica dinosaurio. Sí. La chica luna es novedad y el resto es reedición. Pero vamos, que se le empiezan a tener ya un poco el síndrome planeta con eso de la tapadura. Sí, sí, yo no sí, sé sí. Si es buena idea, pero bueno. Bueno, y luego el Marvel Saga de El Pecado del Pasado, que también lo puedes comprar. Porque dice pavos. Sí, y... A lo mejor tienen un todo a 15, a lo mejor. No lo sé, pero vamos, que también 15 euros y ese tiene menos páginas que el 100% Marvel tapadura. Y además es una mierda. Que para eso os lo he puesto aquí, para recordaros que no os compréis esto, que esto es basura. Esto es cuando Straczynski, con lo que me gusta de meterme con él, aquí ni siquiera tuvo culpa, se estaba yendo y le dijeron, vamos a darle una mierda de estas. Que entiendo que aparte de todo, es un poco tangencialmente relacionado con el cómic nuevo que vamos a hablar de Amazing Spider-Man, pero sí. No, no. En ECC tenéis el tomo de Astro City de la Edad Oscura, que también, pues eso, siempre, si os gusta Astro City, me imagino que lo tendréis en el radar. Este son 25 euros, 256 páginas, también ECC suele ser un poco más caro. La Patrulla Condenada de Morrison, el primer tomo, que son 304 páginas, 29,50. Esto es un cómic bastante extraño y trippy y demás, que me imagino que no vendrá mal releerse antes de que salga la nueva etapa y el nuevo super relanzamiento que van a hacer en DC, en Young Animal, porque bueno, me imagino que Gerard Way, que es bastante fan de Morrison, pues también cogerá de eso, aunque dice que se ha leído todas. Tiene, no sé si has leído ya. No. Pues sí, sí que tiene esos toques, o sea, no, sí, morrisonianos, pero luego aparte sus propios toques de más actualizados, ¿no? Más, la verdad que me han llamado mucha atención. Vale, tengo que leerlo porque es de las pocas cosas de DC que tenía bastante ilusión por leer. O sea que a ver qué tal. Y por último de ECC tenéis el tomo de Superman American Alien, que de Max Landis y varios dibujantes, que no está mal y además es una de esas cosas que le puedes regalar a alguien o te puedes comprar tú y no tienes que leerte 14 millones de cosas antes, que siempre está bien. Sí, efectivamente. Luego Planeta pues tienen Star Wars y también luego pasa a la siguiente página y dice, he dicho ya que tengo la licencia de Star Wars, no sé si habéis enterado, pero tengo Star Wars. Es prácticamente todo el catálogo es Star Wars. Luego también pues tienes cosas, más tomos de Paper Girls, de Saga, por supuesto un poquito más de Conan y luego su manga clásico, ¿no? Que tienen ahí que lo peta, pues eso, Dragon Ball, One manga Piece. Manga que lo peta. El detective Conan y esas cosas. Y con eso se acaba el resumen. Yo creo que echáis de menos las épocas en las que leíamos todos los catálogos enteros. No digáis que no. Uno de estos meses tenemos que hacer un revival de coger todo el catálogo y decir, esto es una puta mierda, esto es una puta mierda, esto es una puta mierda. Sí, pero señor. No, mejor así, novedades selectas. Eso es, novedades selectas, tanto para bien como para mal. Así que vamos a... Nada, vamos a pasar a la Comicteca. Uh-huh. Comenzamos con serie, con el estreno de Supergirl en CW, que, a ver, ¿cómo le ha sentado el cambio de cadena a la chica de acero? Y yo diría que bastante bien, bastante ¿sí? bien en general. Bueno, pues un primer episodio, bueno, el segundo también, con la esperada aparición, con el reclamo barra esperada aparición de Superman. Y yo creo que la trama luego es lo de menos, aunque bueno, sí, ahí tiene sus cosas y sus misterios ya para las... Ya empiezan a plantear las claves de... Las líneas de la trama horizontal de la temporada. Y bueno, yo la verdad es que... A mí me han dado a Superman y he hecho... Bravo, bravo, bravo, señores de CW, señor Berlanti. Este es Superman. Ya no quiero más. Sí, sí, desde luego. Que está bien que solamente salga en los dos primeros episodios y en el tercero no sale. Uh-huh. Porque al fin y al cabo es Supergirl, la serie. Sí. Pero que es que era muy muy cutre la cosa de estamos hablando por WhatsApp solo y realmente no puedes salir porque no tienes la, no tenemos el permiso de Warner. Porque claro, no me dejan salir. Si sale Superman en esta serie no va a tener absolutamente nada que ver con el Superman de las películas y vamos a quedar como mal porque no va a estar todo el día amargado. Efectivamente. Y haciendo como que se crucifica y cosas así. Entonces va a quedar como raro. Y efectivamente, pues, pues eso es lo que dices tú, ¿no? Que es Superman que parece Superman. Y se dices en plan, pues no era tan complicado. Y el tercer episodio, que no le has visto tú, no. Tiene la aparición de la presidenta de los Estados Unidos y algún chiste bastante sutil, entre comillas, de... Bueno, dice Supergirl en un momento, no sé cómo pudieron votar tanta gente al otro. Que está muy bien. Pero bueno, es que está interpretada por Linda Carter. Uh-huh. O sea, Wonder Woman en la serie de los 70, que siempre también guiño gracioso. Y también dice una vez, ¿te ha gustado el Air Force One? Pues tenías que darme otro avión. Está gracioso. Sí, sí. Y es eso al final, que la serie es una serie que no tiene nada que ver con el universo cinemático de DC, porque es así como optimista y la protagonista pues va aprendiendo cosas de la vida y sobre sí misma. En el tercer episodio pues aprende que a lo mejor es un poco, que tiene sus prejuicios y cosas así, que no está mal. La vas viendo crecer dentro de la serie. Esa niña. Se hace mayor. Y él, francamente, lo de que se han cambiado a CW no se ha notado nada. Wow. Porque decía, igual tienen menos dinero. Pues por lo visto tenían menos dinero. Se ha notado, yo creo. Se ha notado en que se ha ido un actor barra actriz, por no decirlo, con bastante alto perfil, se ha ido de la serie. A lo mejor han dicho, mira, pues nos quitamos el dinero de aquí y lo demás que siga igual. Queda un poco de pena, pero bueno. Sí. La verdad es que eso. Y en tres episodios han presentado a bastantes personajes nuevos. En el tercero tenemos ahí a una detective de la policía, a la presidenta, y vemos un poco más de quién era el que llegó en la nave esta que vimos al final de la anterior temporada. Uh-huh. Y no sé, yo creo que más o menos tienes el mismo sentimiento que el año anterior viendo la serie. Sí, la verdad es que sí, es, no sé. A mí me ha gustado, fíjate que yo comencé un poco ahí tarde, desconfiadillo. Y luego ya retomé la serie a mitad de la temporada. Y la verdad es que me gustó mucho. Y no sé, es una serie ligera, pero de estas que la ves tranquilamente y está bien hecha. Y es tú un lugar que dices... que no fallas, ¿no? Es una serie que no te va a fallar. Es lo típico que... a lo mejor la trama es peor, mejor, lo que sea, la historia es más blue o tal, pero está bien hecha. Está bien hecha y no sé. Yo salgo de ver 40 minutos de Supergirl feliz. Sí, te hace sentir bien la serie, la verdad. Y tampoco de forma muy gratuita ni nada. En parte me imagino que es porque la protagonista es tan jodidamente adorable que es que... ¡Ay, lovely! Cuando le pasa algo es como... Ay, no pasa nada. No llores, que no pasa nada. ¡Todo va a salir bien! Te cuidaré el resto de mi vida. En fin, pues eso. Que si os gustaba Supergirl o si no... Iba a decir, ¿puedo empezar a ver la segunda temporada? Pues hombre, realmente sí. Sí, porque no es no te pide. Te además al principio un resumen majo de 5 minutos. Sí, en el primer episodio es un previously que es como, ok, o sea, por si acaso, es que al fin y al cabo que no es mala idea porque te has cambiado de cadena. Y entonces la gente que aunque creo que estuvieron estuvieron haciendo la reposición antes. Ajá, ah, muy buena idea. Pero también. Vamos, que la gente... diría de repente, ¿para qué voy a ver la tele en verano? Que es lo que... La gente no ve la tele en verano, todo el mundo lo sabe. Sí, eso es. Ahora todo el mundo ve la tele a todas horas, por lo visto. Efectivamente. Y nada, que no podemos dejar de decir que han presentado a un personaje que es muy amado para nosotros. Y que se nos ha hecho mayor. Se nos ha hecho un poco mayor, sí, pero bueno, ha pasado el tiempo, ¿no? Sí. ¡Snapper! ¡Woo! Hola amigos, no, esto no lo estoy haciendo porque soy ahora un periodista muy serio. Eso es. Y no puedo hacer esto. Un periodista de la vieja escuela. Se nos ha hecho mayor, se ha quedado calvo. No hace su sonidito especial y concreto de siempre. En fin, una pena. Sí, sí. Por lo menos sale. Que ha envejecido gracias por nuestra culpa, por tenerle grabando cosas. ¿Verdad? que ha sido 2 minutos que aparece en todo el podcast. Eso es. Y eso se ha quedado viejo. Se ha quedado viejo, viejo. En fin. Pues nada, eso. Si pobrecico. No, pobrecico Snapper. Ay, nuestro amigo. Nuestra mascotita favorita. Tendremos que despedirnos de él algún momento, cuando se jubile. Eso. Aunque ahora que vuelve a estar de actualidad, diremos el podcast de Snapper. Eso es. Lo visteis primero aquí. Efectivamente. Al gran personaje de la JLA. Y esto todo ello gracias a nuestro especial más mítico y reconocido. Efectivamente. Nuestro número 100. O sea que si queréis conocer el origen de Snapper, id al número 100 de noveno podcast y ahí lo tenéis. O sea que la gente que escribe Supergirl escucha el noveno podcast, casualidad, no lo creo. Porque además en Estados Unidos tenemos oyentes. Eso es. Salen por ahí, ¿no? De vez en cuando. Salen por ahí de vez en cuando. Concretamente de Burbank, de Los Ángeles. Ahí en Nueva Jersey. En Nueva Jersey, en National City nos escuchan. En todos los lados. Efectivamente. En Minnesota, seguro, alguno también. Nunca se sabe. En fin. Vamos con cómics ahora. Así que sí. Vamos con el número uno del evento de Spider-Man de este año. Con el peor título de la historia, con probablemente. Con el peor título de la historia. Y mira que era difícil para Slott, pero se ha superado en ese sentido. Sí. Que es Death No More, The Clone Conspiracy. La conspiración clon. Es que, ¿cómo consigue hacer cómics que después de ver el título de cómo se va a hacer el siguiente crossover no digamos, no voy a leerme eso? Slott, estás borracho. No. Mal Slott. Mal, pero mal. Pero oye, que es que como no hace mal el tío, pues... A lo mejor es que tiene... Las genera aleatoriamente por un lado. Espérate, creo que hemos dado en el clavo. Generador de títulos de crossovers. Pone palabras claves de Spider-Man, clon, conspiración. Eso es. Ay, la cross, por favor. Que por cierto, Panini, no sé si habéis decidido cómo lo vais a titular, pero sí, todo lo que no sea la conspiración, ¡oh!, es fracaso. ¡Oh! La conspiración. Por favor. Eso está a la altura de este título. Por favor. A lo grande. A lo grande. Universo Spider-Man. Es hora de que hagáis algo guay. Algo con mucho gancho. Después de tantos años haciendo mierdas de traducciones, llegó el momento de hacerlo bien. De conspiración. Ay, conspiración. Me gusta, sí. Ah, bueno, Death No More, ¿cómo han hecho? Ah, pues no sé cómo lo tendrán traducido. Es que me estoy imaginando. Muertos no más. Muertos no más. Eso es para edición mexicana. Sí, será eso. La Panini mexicana. Bueno, a ver, cuéntanos un poco el resumen de esto que tienes en la portada a Spider-Man ahí con un rayo que parece que va a ser una portada de Batman y luego en el fondo hay un señor que tiene una máscara que parece un murciélago. Pues yo voy a poner la portada ahora buscando conspiración, no te lo pierdas. Dios. Bueno, pues llevamos digamos, todo esto lo ha ido montando Dan Slott en los últimos números de The Amazing Spider-Man con, se llama Death No More, no, Before Death No More. Lo que ha dicho, ¿por qué? ¿Para qué complicarnos? Eso es. ¿Para qué complicarnos? Hay que construir ya marca. Uh-huh. Y todo consiste en, se nos presenta el regreso de Miles Warren, el regreso de Chacal, nunca me acuerdo cómo se traduce en castellano. El Chacal. Y a través de digamos, regresa con una nueva un nuevo tratamiento revolucionario médico que es capaz de resucitar a la gente, entre comillas. Entonces, pues, se llama New You, y a través de todo esto, a través de esa, pues, se ofrecen a Parker Industries, y bueno, pues, ahí lo conoce Peter, todo esto, que hay este nuevo tratamiento, bla, bla, bla, pero empieza a sospechar cosas de ello, ¿no? Entonces, a uno que trataron, de repente, empieza a notar malas vibraciones, le salta el sentido arácnido siempre. Uh-huh. Por otro lado pasa que empieza a estar delicado de salud el tiastro. Y bueno, Jameson, que anda ahí tal, le da un ataque al corazón, y digamos que de esos últimos números básicamente se emplean toda la familia diciendo: Peter, aprueba el tratamiento, te están ofreciendo este tratamiento. Tal vez que dice, no, que es muy sospechoso. Pero claro, no puede decir porque se cree que es sospechoso. Uh-huh. Y bueno, pues ya en el número uno de Clone Conspiracy, que comienza con el entierro de Jameson, y pues ahí pasa, ya se va viendo un poco más en materia cuál. No se ve tanto cuál es el plan de Miles Warren, o el plan de este chacal, porque de repente son dos personas distintas, no se sabe muy bien todo, pero ya vamos viendo que la saga va de vamos a resucitar a todo personaje de la vida de Spider-Man Peter Parker. Uh-huh. Y de sus allegados y todo eso. Uh-huh. Y la verdad es que a mí me ha gustado mucho, me está gustando mucho. O sea, el primer número me ha parecido bastante más. Con este, de hecho, la serie. Dan Slott ha dicho que ahora mismo el título principal de Spider-Man es este. Uh-huh. Es esta miniserie. Y que los tie-ins son en Amazing Spider-Man. Okay. Los relacionados. O sea que si queréis leer el título, va a ser esta miniserie. Y luego todo relacionado allí. Uh-huh. Y la verdad es que me parece que es la típica cosa que dices, uff, qué pereza ahora, otra vez con Retorno de la Muerte, o cuando lo piensas, Clone Conspiracy, que piensas de enseguida en clones, qué pereza en todo esto, pero Dan Slott ha demostrado, por activa y por pasiva, que puede coger la premisa más chorra y marcarse una obraca impresionante. Y ¿sí? Esto... estoy teniendo esas mismas sensaciones. Sí, ¿verdad? Mm. Es que es como diciendo, o es lo que lleva haciendo, yo creo, desde hace ya años. Mm. No es tanto tener una idea mala, que también puede ser, pero aparte también es cómo la desarrollas, cómo la ejecutas y desde dónde te aproximas a ella. Sí. Y solamente dándole este título a alguien... la conspiración, otros guionistas con menos mano, pues te puedes imaginar el desastre. Y para qué vamos a imaginar mucho si ya tuvimos la saga del clon vieja, que era una puta mierda. No la más vieja de todas, sino la de los 90. Y bueno, en fin, ¿para qué hablar más de ese tema? Sí, la verdad es que está muy bien el cómic, el dibujo de, que no he dicho, de Jim Chung. Está bien, es sí. Que no sé, siempre suele estar más o menos bien, y además yo creo que le pega bastante al personaje. Hace bien todo lo que tiene que hacer. Luego hay una historia que nos cuenta alguna cosilla más de uno de los personajes que aparece, que sí. Está dibujada por Ron Frenz, que hace, y varios entintadores, que hace un... que ya es de por sí es un dibujante bastante clásico, y yo creo que todavía más hace un esfuerzo, ¿no? Porque todo tenga más esa pinta ya... esa pinta viejuna, ¿no? Porque le pone agradecimientos a Gerry Conway, Gil Kane, John Romita y tal, ¿no? Y es como... ya sabéis cómo es esto, ¿no? O qué sí. Es lo que intentamos evocar. Y al final, pues sí. Hay un par de escenas, incluso algún par de viñetas que son básicamente las mismas que originalmente. Y es lo que hay. Pero bueno... que vemos un poco más al villano y todo eso, y como siempre, pues hasta que no sepamos más, no sabremos cuáles son las malvadas intenciones, porque obviamente no serán buenas. Que hombre, ya de por sí se está viendo que hay una cosa muy que me intriga, es el propósito de la pastilla. Sí. Que tienen que tomarse todos. Sí. Todos los días. Eso que no sabemos que... No sé si será de renovación del cuerpo, entre comillas, o de control mental. No lo sabemos. Chen. ¿Qué propósito tiene eso? Nunca se sabrá. ¿Eso sí, sí sanitario? Se va a saber, sí. Nunca se sabrá, no. Se va a saber. Se sabrá la conspiración pastillera. Eso es. En fin. La toma con Bayer y las farmacéuticas. Oye, eso también es fácil hacer los villanos. Uh-huh. Sí, sí. Oye, pues nada, que básicamente si alguien... A ver, si no te estás leyendo Amazing Spider-Man, te puedes meter aquí de repente en la conspiración. Supongo que hace suficiente exposición de una forma bastante elegante al principio. Mm. Pero, como dices tú, y lo que suele hacer Dan Slott es ir plantando todas las semillitas de todas las cosas a lo largo de la serie. O sea que, hombre, casi como que conviene, ¿no? Pero de todas formas, oye, pues ahí está. Ahí está, ahí está. Vamos a comentar ahora varios cómics. Que tengo aquí la pila de reseñitas, una pila de reseñitas mangas. Voy a comenzar con Flash, momento crucial, título original Flashpoint, de Pat McGrill y Norm Breifogle, el famoso Norm Breifogle de su grandísima etapa en Batman. El de los grandes autores. Grandes autores, siempre parece. De hecho me extraña que este tomo no hubiera salido con un grandes autores de Paz, Norm Breifogle. Pero no, han decidido ser modestos y publicarlo en tapa blandita. Muy bien. ¿Y de qué va Flash? Flashpoint. Hago Flash y aparezco a tu lado. Hago Flash y aparezco a tu lado. Pues, ¿de qué va? Pues es un Elseworlds, un Otros Mundos de DC, en el que se os presenta un mundo en el que Barry Allen ha salvado al presidente Kennedy, en su época. De haber asesinado en Dallas y tal, y pero una bala le alcanza y le deja parapléjico. Y desde entonces, pues nada, ha intentado seguir con su legado, entrenar a Wally y demás, y se monta un pifostio grande cuando Wally se encuentra atrapado, cae en una pequeña trampa en Marte en el 99 y le dice un señor tal llamado Vandal Savage, yo os voy a ayudar, venga que yo os ayudo, soy muy generoso y os ayudo. Y claro, te puedes imaginar que le ayuda a nada. Y el señor que se llama Vandal Savage ha resultado tener motivos ocultos. Y ser malvado, diría, con ese nombre, ¿quién lo hubiera dicho? ¿Quién lo hubiera dicho? Y bueno, la verdad que es una miniserie, son tres números creo que en el original, del 1 al 3, publicada a finales del siglo, en el 99-2000, y que no es tan... Bueno, está, parece luego Ralph Dibny investigando... cositas, está también el detective marciano investigando cositas porque es detective marciano. Para eso es detective, claro. para eso es detective. Y claro, es un poco raro, no raro en el sentido de que las primeras páginas es en plan, de repente está, pasa lo que pasa en Marte, se queda atrapado Wally West ahí en esa una misión arqueológica y vuelves a la Tierra y ves a Flash en tetrapléjico en plan qué está pasando y bueno, es un poco, pretende ser historia de no de supervivencia sino historia de qué grande es Flash y su legado y tal, pero no termina de ser nada interesante, ¿no? Tiene su enfrentamiento, un enfrentamiento que entre Savas y Barry Allen, que bueno, que es un poco detona el regreso de Barry Allen y tal, pero ¿sabes? Esa es mi mejor definición del tomo, ¿no? Es una historia bastante mediocre. El dibujo, bueno, no está mal, pero eso, háblanos un poco más del dibujo de Norm Breifogle. Pues mira, me alegra que me hagas esa pregunta. El dibujo de Norm Breifogle es un dibujo correcto, clásico, con un toque bien. O sea, las escenas de acción las hace bien, las escenas, bueno, bien, a veces parece que es que en vez de Flash estamos viendo al hombre elástico de, okay, del modo de que dibuja la estela. Vale. parece que sus pies están en la otra punta de la viñeta. Pero bueno, la verdad que nada, si es una historia demasiado intrascendente, anodina, y la verdad que me da rabia, porque no me da rabia, es me deja un sabor de boca malo, teniendo en cuenta que normalmente estas historias de otros mundos suelen estar más curradas, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues nada. Bueno. Deja así, de saborío. Bueno, no muy recomendado, desde luego. Nah. Algo que gusta más es Superman, Las aventuras del hombre de acero, de Scott McCloud, en su en el empeño de ECC por publicar de algún modo la serie de Superman Adventures, esa de la adaptación, la serie derivada de los dibujos animados de Superman, que ya comentamos los tomos de de Mark Millar. Y bueno, pues esto es antes de la etapa de Mark Millar, estaba la etapa de Scott McCloud, y bueno, la verdad que muy interesante. La verdad que el que publiquen ahora el así por autores hace que quien quiera una edición completa de las aventuras de Superman se va a tener que fastidiar, porque este reúne del 2 al 13, creo, y claro, y dices, ¿y el número 1? ¿Qué va a pasar con el número 1? Que no era de Scott McCloud, ya sé, pero se va a terminar editando en un hipotético un cuarto tomo de las aventuras de Superman. Claro, en sí. Plan, vamos a, en plan, publiquemos lo que no hemos publicado. Sí, es que al final, cuando haces estas cosas de por autores, sobre todo en cosas de estas que son de personajes o de colecciones que tampoco son etapas largas así ni nada, es que es eso, ¿no? ¿Qué haces luego con todo lo que sobra? Se queda inédito. Claro. Inédito entre comillas, porque a lo mejor lo han publicado ya, la verdad es que no me acuerdo, pero yo creo que sí, que se publicó en su momento en esos tomos pequeñitos, puede ser, sí, pero vamos, que eso, que lo que dices tú, ¿no? Y en grandes autores de Superman, lo que sobró. Grandes autores de Superman, varios autores, el resto. Si no hubieran hecho eso ya alguna vez, por cierto. Grandes autores, casualmente no sale en muchos números. ¿Qué está pasando? Ay, pues sería una idea de, bueno, como sabemos que ECC nos escucha, pues está claro que no. Pues lo van a poner. Bueno, el caso que al igual que con los otros tomos de Mark Millar, ¿no? Nos encontramos con una serie bastante entretenida. Muy muy introductoria, una serie que se basa en ensalzar los valores que representa Superman, a representar la historia de superhéroes, el género de superhéroes en su más puro ámbito, en su más puro estilo, ¿no? Que está bastante bien, son historias sencillas, son historias que a la par son sencillas y a la par funcionan y a la par son es pura esencia del cómic, ¿no? Que muchas veces parece que para hacer un buen cómic de superhéroes tienes que destrozarles la vida y poner mil y un diálogos y escribir durante seis números algo que pasa que en cualquier otro contexto hubiera ocupado 3 viñetas. Entonces, bueno, pues la verdad es que son tomos, pues eso, pequeñas historias. Hay, creo que la historia más larga ocupa 2 números, o sea que, bueno, bien, son bastante accesibles. Además, es el típico tomo que puedes coger y dices, voy a leer hoy un número, mañana otro capítulo, y así tranquilamente, y no te cansa, y bueno, está muy bien. Además, bueno, que el guión es de Scott McCloud, pero el dibujo es de Rick Borchett, que también hizo algún número suelto del de Millar, creo. Sí, un clásico de este, Millar, de este Millar, estilo. Aunque el de Millar principalmente fue a Luis Amancio, pero Rick Borchett, que también, digamos, puso el gran estilo de la serie. Pasamos a Astro City, volumen no sé cuál, Héroes Locales, de Carl Busiek, Anderson, Brent Anderson, con un tomo que reúne, entre otras cosas, la miniserie Héroes Locales, volumen 2, 21 al 22, Local Heroes 1 al 5, y Astro City Special sobre el Old Times y 9-11, The World's Finest Comic Book Writers and Artists Tell Stories to Remember 2. Es decir, el especial Torres Gemelas, que también lo publican. La verdad es que cogí este tomo y dije, bueno, pues este incluye una miniserie, tendrá algo de distinto, pero de repente no. No, ¿eh? No. O sea, es lo mismo que has leído durante 30 y tantos números de Astro City, solo que con una cabecera diferente. Okay. Que no es que me queje, no es una queja. Hombre, no, pero en este caso no. Te esperas una, no sé, tú ves una miniserie y tal, y te esperas, no sé, un hilo conductor, un algo que digas, oye, pues me ha molado este, no sé qué. Me ha gustado cómo ha evolucionado esta historia, no sé, algo que no sea el esquema de historias sueltas que lleva Busiek haciendo toda la vida con Astro City. Sí. Pero bueno, la verdad es que no me voy a quejar, no es para quejarse, la verdad. Vamos, que muy interesante, empieza con la historia de un botones de un hotel y un conserje y cómo ven los huéspedes de los turistas, ¿no?, que llegan a Astro City. También está la historia de, por ejemplo, también la historia de una guionista de cómics basados en los héroes de Astro City, y cómo los editores quieren cambiar las cosas, lo que pasó, lo que no pasó. Está la historia también de, pues así por cogerlo, ¿no?, de una chica que se va a un pueblo, ¿no?, pues un poco de retiro, vacaciones, lo que sea, ¿no?, y se encuentra también pues la imprescindible, entre comillas, comparación entre lo que pasa en la ciudad y lo que pasa en el mundo rural, ¿no? Y como siempre, son historias que son muy muy interesantes. Algunas funcionan mejor, otras funcionan algo peor, pero bueno, todas tienen su corazoncito y su sello y su identidad propia, ¿no? Que eso es una de las cosas que hay que agradecerle también muchas veces a Carl Busiek, que hace cada historia única, ya no solo porque sea este formato de antología, ¿no?, sino porque, no sé, le pone mucho corazón a cada personaje, ¿no? Después de muchísimo trasfondo, le pone muchísimo, vamos, tú, aunque solo haya aparecido un personaje durante 10 páginas de un cómic, conoces toda su vida. Y eso, uh-huh, y eso tiene mérito. Sí, desde luego. Iba a terminar con 75 años de Green Lantern, especial All American Comics, que al parecer sí que es tendencia eso de que DC esté sacando los tomos por separado, porque acabo de ver que el tomo americano es completamente distinto. Muy bien. El Green Lantern Celebration of 75 Years. Entonces, tienen, claro, tienen contenido común, en plan cosas que tienen que estar, como la primera predicción de Green Lantern, de Alan Scott, la primera predicción de Hal Jordan. De hecho, este tomo básicamente son primeras apariciones de los Green Lanterns. Esta es la primera aparición de, Guy Gardner. Luego una aventura también con Guy Gardner. La primera aparición de Jon Stewart. Y la primera aparición de Kyle Rayner. O cómo se convierte Kyle Rayner en Green Lantern, ¿no? Y luego también tiene finalmente la historia Fear Itself, creo se llama. Sí. Que está dibujada por... Creo que es Fear Itself. Sí. Que está dibujada con un estilo muy 3D tal, que es lo... en muchos sentidos es muy anticómic, ¿no? Este sentido tan estético. Estético no, tan estático. Ah, vale. Digo, y estético. Estético, no. Estético es todo. Todo es estética. Eso es. Que dibuja... A ver... como los créditos vienen al final, Brad Parker. Y bueno, ¿qué diferencia hay con el tomo americano? Pues con el tomo americano, pues está Alex... Bueno, no sé exactamente. La diferencia son 200 páginas, de hecho. Que no está mal, si quieres saber, que no está mal. O sea que ahora... No veo en Goodreads los números que son, pero veo que más o menos coinciden en poner las primeras apariciones de cada Green Lantern. Uh-huh. Y en este tomo, la verdad es que me ha gustado por eso, ¿no? Por ver esos primeros comienzos de cada personaje, ¿no? Esos primeros enfrentamientos entre los dos modos de ser, entre el modo de ser de Hal Jordan y Guy Gardner, de Hal Jordan con Stewart, ya iba a decir Hal Jordan con un tal, pero ya cuando está Rainer es porque ya no está Hal Jordan. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que en ese sentido ha sido un tomo curioso, muy muy variado, pero por lo general yo creo que tanto el nivel de guión que tiene, pues desde, o sea, está Bill Finger, está John Byrne, Jill Kane, está Dennis O'Neill, y bueno, pues Brad Parker, que ya lo he comentado, Ron Marth, mítico Ron Marth. Hoy sí. Y alguno más, está a ver quién dibuja este. Ben Rapp, fíjate, Ben Rapp, chaval. Madre mía. que bueno. Ves, por ejemplo, en el tomo americano también tiene historias de Geoff Johns, claro. En el tomo americano también está Geoff Johns y bueno. Que es, me parece muy incompleto no tener nada de Geoff Johns en el tomo, la verdad. Sí, desde teniendo luego. Teniendo en cuenta que fue el que hizo, bueno, el que resucitó a Hal Jordan, ¿no? Y literalmente. Y le dio una mitología, y le dio una mitología brutal. Sí. Y bueno, pues nada. La verdad es que me ha gustado más que el de Wonder Woman. Y el Wonder Woman tampoco es... A ver, no lo gastéis, pero tampoco está mal en el sentido que también tiene un par de números de... Tiene un anual de George Pérez, tiene un anual de... Que también en ese sentido es medianamente completo, en el sentido que repasa varias etapas, pero queda muy meh cuando de repente te da la sensación de que no tenían nada con lo que rellenar 200 páginas y le meten 50 de portadas. Este, por ejemplo, sí que tiene las portadas originales de cada número. No como el de Wonder Woman, chavales. ECC, tíos, sois unos... ¡Buah! Absurdos. Un poquito. En fin, un poquito absurdos sois. ¿Cómo habrán llegado a durar tantos años? Sí, sí. En fin. Mira que estáis editando muchas cosas muy bien, pero luego tenéis estas decisiones que siempre a nadie... No tenéis a alguien que diga... Oye, ¿por qué no metemos portadas? ¿Qué cosas que tienes? Metemos cuatro páginas más, ¿sabes? Que sí. Tampoco es que mucho. En fin, o 20 menos, para que quepan las portadas. O un contexto, que es verdad, ¿no? Que tampoco... Que bueno, aquí tiene... bueno, sí, tiene contexto el suficiente, ¿no? Porque tiene las biografías de los autores y un artículo, pero en el de... Pues no sé si en el de Wonder Woman tienen algo, ¿eh? No estoy seguro. Porque últimamente los tomos de... Hay tomos de ECC que te las están sacando prácticamente sin ningún contexto. Me estoy leyendo el de Top Ten ahora de... Bueno, Top Ten de Alan Moore y Jin Ha. Muy recomendado y no, eso. Y salvo la introducción súper larga de Alan Moore con sus idas de olla incluidas. Por supuesto. Alguien no, nadie sabe de qué va antes de coger el tomo, porque ni siquiera tiene un texto en contraportada. Ya, es que no sé. O sea, parece que están diciendo, bueno, ya cuando la gente vea esto de Top Ten y lean por ahí, verán que es buenísimo. Claro. ¿Para qué tengo que escribir yo nada? Top Ten, Alan Moore, ya está. No necesitamos más. En fin. Bueno, así eso. Que nada. Si no lo habéis leído, por cierto, que está muy bien, Top Ten. Muy divertida, muy divertida. Soy fan del Sargento Perro. Muy bien. En fin, vamos a traer a Snapper. Eso es. Que ya está viejo. No, vamos a poner todavía al joven. A lo mejor ponemos al viejo cuando contactemos con él. Ponemos al viejo Snapper. Si queréis contactar con el noveno podcast. ¿Qué? ¿Qué es esto de podcast? ¿Cómo? En mis tiempos era la radio. ¿Hay que mandar un telégrafo? Sí, Snapper, tranquilo. Venga, tómese las pastillas. Mire, trabaja aquí con la nueva periodista. Venga, vaya. Disaster. En fin, eso, pon a Snapper, a ver qué dice. Venga, vamos a poner a Snapper. Hola, amigos. Si como yo sois colegas del noveno podcast, os voy a contar cómo acosarles. A través de Twitter en @novenopodcast, en facebook.com/novenopodcast. Y podéis mandar audios y correos vía hola@novenopodcast.com o a través de la web novenopodcast.com. ¡Holy moly! Pues llegó la hora de despedirnos, pero vamos a ver lo que nos habéis comentado. Que bueno, nos habéis comentado poco, porque hemos dicho, mierda, se nos ha olvidado avisar de que vamos a grabar. Y así en última hora, os hemos colado un mensaje. Y no lo habéis leído, lógicamente. Exactamente. O lo habéis leído, pero no habéis pasado de nosotros, que también es lógico. Cualquiera de las dos cosas es lógica. Lo único, César Ayala nos ha puesto en Facebook. Pero bueno, esto ya de ni avisar ni nada, falta de respeto total. Encima, el día que sale el número 12 de The Visions. Esta vez os libráis del... Pues nada, vete con el androide. Eso es. Esta vez os libráis del tocho por traidores, pero ya veréis la próxima ya. Miedo me da que igual la próxima vez que hagamos programa lo que deberíamos hacer es no hacer prácticamente nadie, solamente leer el correo de César. básicamente. Pasamos del 15% a un poquito más. Pues sí, a ver qué hay al 40% de César Ayala. Muy bien, pues eso es todo. O sea que ahí queda. Es esto, pues sí. Antes de marcharnos, voy a comentar que tenemos una especie de spin-off, que básicamente es spin-off porque dije, soy muy vago y paso de meterme en wordpress.com y a registrar algo. Es mejor hacerlo yo, ya que tengo un dominio, ya que tengo mi dominio hecho y mi servidor hecho, y montarlo... Que luego no lo pensé demasiado bien porque dije, mierda, tengo que volver a instalar WordPress. Eso de todas formas, macho. Eso es así. Sí. Pero bueno, así que es gente leyente, que lo podéis encontrar en libros.novenopodcast.com. Sí, hice el dominio antes de que se me ocurriera ese el título. Así, pero ahí lo dejé. Sí, voy a haber hecho otra vez el este. ¡Ah! A lo mejor es para que luego lo cambie. Y lo llamo libros, simplemente. Los libros del noveno podcast. Los libros. Sí, señor. Los libros. Y nada, es simplemente un spin-off literario. Ahí comentaré yo y más personas. Tengo medio engañada a ver si a Valen y Dani si lee algo. Medio pues engañada también está. Medio engañada. Y Dani, si lee algo, pues también se pasa si es capaz por ahí de leer un libro. Si es capaz de leer un libro. No quería, lamentable que es. No lo quería decir así, iletrado. En fin. Ahora que eres doctor, tendrás que leer. No es que cuando te das doctor ya tienes que dejar de leer. Porque ya... No, y ahora yo creo que lo que tenemos que hacer es grabar una cabecera así como de gente, leyente. Leyente. Sí, señor. Negro sobre blanco. Madre mía, no, por Dios. Todo está en los libros. Estaba por copiar la de negro sobre blanco. Todo está en los libros. Todo está en los libros. No lo hagas. Qué gran melodía. Voy a ver si Sánchez Drago está disponible y que me haga un par de... Sí, hombre, sí. De podcast. Bueno, y aparte, pues también meteré, aparte de reseñas, meteré de vez en cuando charlas y demás, si me da tiempo o si tengo el este de ir, la suerte de ir, porque con horarios ahora chungos que tengo, no tengo para mucho. Pero bueno, así que nada, si os animáis, ahí lo tenéis en Facebook, buscáis gente leyente en cualquier lado y os sale. Y nada, ya nos despedimos, así que muchas gracias por escucharnos. Ya sabéis que nos podéis encontrar en hola@novenopodcast.com, correo hola@novenopodcast.com. Si queréis hablar de libros, pues libros@novenopodcast.com. Así de original soy. Sí, señor. Y Twitter, @novenopodcast, Facebook, novenopodcast, y en iVoox, en muchos sitios más. Así que nada, un placer, Dani. Un placer, Albertini. Hasta luego. Adiós. Esta ha sido una presentación del noveno podcast publicada bajo licencia Creative Commons, lo que significa que podéis compartirlo y usarlo como queráis siempre que nos nombréis a Dani y Albertini y nos lucréis. Para cualquier duda o si queréis lucraros, consultadnos a hola@novenopodcast.com. La sintonía del noveno podcast es Speaking Battle, del álbum Swing Orleans, de Jay Martinez, y la de Unlimited es Sway Dark Eyes, de Alok Django, ambas descargadas de Yamendo.com. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.